Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos, amigas y amigos de Alba Ciudad 96.3 FM, una nueva emisión de Cultura al Día. De hoy viernes 26 de junio de 2015. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. www.albaciudad.org es nuestro sitio en la red. También las cuentas en Twitter son @albaciudad y @culturaaldia. En el control técnico se encuentra el señor Luis Arloyo. Y les narra Kenny Castillo, y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Reconocimiento. CNE aprueba reglamento especial para garantizar los derechos de la participación de la mujer en los procesos electorales. Cronograma establecido. Presidente de la Asamblea Nacional ratificó que el 6 de diciembre se celebrarán los comicios parlamentarios. Cierre de campaña. Precandidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela finalizan este viernes sus preparativos electorales. Cultura. Inauguración. Obra pictórica Variaciones de Ender Cepeda llega al Instituto de las Artes. Tradición. Terraza del Foro celebrará la fiesta de San Juan Bautista. Séptimo Arte. Cinemateca Nacional presenta programación especial de cine urbano. De cine cubano, corregimos. Colina cerrará ciclo Retro Pop en Conexión Cultural CanTV este domingo. Regionales. Barinas vibró al ritmo de la Sinfónica Nacional Infantil. Formación, ruta de la ciencia móvil, continúa su recorrido hacia Aragua, Miranda y Falcón. Cultura al Día. El Consejo Nacional Electoral aprobó la tarde de este jueves el reglamento especial para garantizar los derechos de participación política de la mujer en las elecciones parlamentarias que se realizarán el próximo 6 de diciembre. La información la suministró la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena, quien resaltó que el reglamento aprobado garantizará la postulación equitativa de las mujeres con un 40%. Igualmente detalló que el próximo miércoles en horas de la mañana discutirán sobre los derechos políticos de las femeninas o de las féminas con el Frente Nacional de Mujeres. Hacer justicia para lo que es la participación política de la mujer, y comenzamos esta tarea que, como digo, no es de ahorita. Comenzamos desde febrero y hemos estado, hemos participado varias veces en algunas declaraciones que hicimos, e hicimos todas estas reuniones y afortunadamente les podemos decir que el Consejo Nacional Electoral aprobó hoy el reglamento especial para garantizar los derechos de participación política de la mujer en las elecciones de diputadas y diputados a la Asamblea Nacional 2015. Por su parte, la ministra para la Mujer, Gladys Requena, agradeció este momento histórico para las féminas. Es una vieja lucha. Y hoy, después de muchos años, cada día vamos conquistando más. Yo, por lo menos, que soy una vocera del gobierno revolucionario en este espacio, creo que en revolución precisamente las mujeres hemos conquistado grandes cosas. Se nos ha reivindicado en nuestros derechos fundamentales, hemos conquistado políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres y la participación política es una de ellas, y hoy este poder precisamente tributa a ese compromiso del Estado venezolano. Requena comunicó además que el Frente Nacional de Mujeres asistirá el miércoles para discutir sobre los derechos políticos de las féminas. Diosdado Cabello Rondón, presidente del Poder Legislativo, aseguró este jueves que las elecciones parlamentarias tendrán lugar el mes de diciembre, así tal cual como lo ha establecido el Consejo Nacional Electoral. Todos sabíamos que las elecciones iban a ser este año, el año 2015, y el 6 de diciembre lo anunció la señora presidenta del CNE, y nosotros estamos preparados el día que sea. Y vamos a ver, ustedes van a ver lo que ocurre aquí el 6 de diciembre en la noche. Saldrán los de que siempre en estos últimos 19 elecciones que ha habido en Venezuela, salen a decir, si ellos ganan, el CNE es bueno. Si ellos pierden, siempre salen diciendo que es fraude. Esa es la historia eterna de la oposición venezolana. Cabello además agregó que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, asistirá el próximo martes para fijar la posición de Venezuela frente al tema del Esequibo. El presidente tenía pautado venir mañana a la asamblea, pero yo mismo le he pedido, porque bueno, queremos que venga la mayor cantidad de diputados de la oposición, y cuando estamos convocando muchos no podían venir. Le hemos pedido al presidente trasladar esa fecha para el día martes, para ver, dada la importancia del tema que va a tocar el presidente Nicolás Maduro, esté aquí en la asamblea la mayoría de los diputados de la oposición. El cronograma de las elecciones a la Asamblea Nacional de 6 de diciembre próximo ya está disponible en el portal oficial del Consejo Nacional Electoral. Son las 12:08 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En contraparte con el enigma que mantiene la autodenominada Mesa de la Unidad, Jorge Rodríguez destacó que inmediatamente que culminen las votaciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela, los resultados serán anunciados mediante una comisión dispuesta por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. El presidente del partido, Nicolás Maduro, designó una comisión para que en la noche del día domingo 28 de junio nos dirijamos al Consejo Nacional Electoral, una vez se haya culminado el proceso y se haya hecho la totalización, y pues bien, recibamos del Consejo Nacional Electoral los resultados de los 87 circuitos y entregados esos resultados, nosotros expondremos a todo el pueblo de Venezuela cuáles fueron esos resultados. Le digo a todo el pueblo de Venezuela, porque esta es una elección que incluso trasciende al Partido Socialista Unido de Venezuela. La democracia nos corresponde y nos compete a todas y a todos. Por su parte, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, invitó al pueblo venezolano a verificar cuál es su centro de votación, enviando un mensaje de texto desde su teléfono celular con el número de cédula de identidad al 2406 de cara a los comicios electorales del 28 de junio. Información suministrada, suministra la tarea de este jueves a través de su cuenta en Twitter, @ Nicolás Maduro. Cultura. Este viernes fue estrenada la muestra pictórica Variaciones en la Sala Gladys Meneses del Instituto de las Artes de la Imagen y del Espacio y Artes, en una exposición que ofreció al público sorpresas y experiencias lúdicas. La obra Variaciones son las ficciones del reconocido pintor y dibujante Ender Cepeda, en las que asume el poder y el horror de inventarse a sí mismo y a sus amigos y familiares. Así lo dio a conocer Ramón Alirio Contreras, director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de esta casa. La muestra Variaciones, de nuestro maestro artista plástico, Ender Cepeda, que es una exposición de las obras de sus últimas etapas, en la que de alguna manera asume el poder y el horror de inventarse a sí mismo, sus amigos y familiares, con autorretratos y autorretratos cargados de un hermoso colorido, de una expresividad y una composición plástica extraordinaria, que logra en diversos escenarios transformarse a sí mismo, pues, y al otro en propia materia artística. Es decir, es el sujeto artista convertido en arte, en la obra, una especie de proceso de objetivación del sujeto que se transforma en objeto de arte, de él y también de su entorno, de lo íntimo. Es una ventana también hacia lo íntimo representado y autorrepresentado en estas obras. El director destacó que Ender Cepeda es un artista venezolano reconocido a nivel nacional e internacional, galardonado con el Premio Nacional de Cultura y el Premio Nacional de las Artes Plásticas en este año 2003. 2003. Asimismo, Contreras hizo un llamado a toda la colectividad a estar atentos y a participar en la próxima Bienal del Sur, evento internacional que se estará realizando en el venidero mes de noviembre. Son las 12:11 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este viernes 26 de junio, en la terraza del Foro Libertador, espacio recién inaugurado en la Biblioteca Nacional, se celebrará la tradicional fiesta de San Juan Bautista, la cual contará con la participación de 4 cofradías del Estado Miranda y el Distrito Capital. Esta actividad se hará de la mano con Vive TV, el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI, Misión Cultura Corazón Adentro y Ávila TV, instituciones que junto a Café Venezuela se han sumado a esta movida que se iniciará desde la 1:00 p.m. en la avenida Urdaneta con un sangueo que recorrerá el Boulevard Panteón hasta llegar a la terraza del foro. Así lo dio a conocer Francisco Enríquez, él es jefe de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional de la Biblioteca Nacional. Tendremos la segunda edición de la Terraza del Foro, los viernes culturales musicales que hemos separado aquí en la Biblioteca Nacional para disfrute de los trabajadores y las trabajadoras y el público en general de la parroquia de Altagracia. En particular tendremos celebración al Día de San Juan, donde terminará este sangueo con tambores, San Juan, bailadores, en la Terraza del Foro. Terminando esta fiesta, con invitados una banda que se llama Afrocódigos, que serán los que cerrarán el evento, que son una fusión de tambores y música y con instrumentos no convencionales. Y así de esta manera continuamos con los musicales culturales en la Terraza del Foro, aquí en la Biblioteca Nacional. Desde este jueves, la Fundación Cinemateca Nacional, en conjunto con el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica y la Embajada de Cuba en Venezuela, presentan un programa especial que comprende 9 documentales cubanos. La muestra se exhibirá en las salas de la Cinemateca del Museo de Bellas Artes y en los espacios de la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos en Altamira. El público asistente podrá disfrutar de una variada programación que incluye películas como Omara, de Fernando Pérez, Una niña, una escuela, de Alejandro Ramírez, El despertar de un sueño, de Luis Doñas, y Me dicen Cuba, de Pablo Masip, entre otras. Para mayor información sobre este programa especial de cine cubano que se extenderá hasta el próximo 30 de junio, los interesados pueden consultar el portal web de la Fundación, que es www.cinemateca.gov.ve. 12:14 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este domingo 28 de junio, Conexión Cultural CanTV pondrá fin a su ciclo Retro Pop, que durante el mes en curso ofreció el talento musical de agrupaciones que hicieron carrera en los años 60, 70 y 80. La presentación que pondrá el broche de oro a este programa cultural correrá a cargo de Colina, cantautor que en la década de los 80s propuso un estilo alternativo y fusionó elementos del rock, el reggae y el pop en la cultura latina. Hola amigos, les habla Colina. Yo voy a invitarle este próximo domingo a las 11 de la mañana al Teatro de los Sabes CanTV a cerrar el ciclo de Retropop que venimos celebrando allí. Los espero cordialmente invitados y suerte. Como dice, el ciclo es un ciclo Retropop. Han habido artistas donde están los Tigres, los Supersónicos. Yo estoy haciendo, representando gente de los 80 y por supuesto vamos a interpretar los éxitos de esa época, como Si Tú Te Vas, Amándote, Fuera de Control. Y incluiremos también uno de los recientes producciones musicales, como A Través del Tiempo, como se llama la canción Tratándose de Ti, y pronto llegará el día con una canción revolucionaria. El artista es recordado por su estilo innovador en esos años, plasmado en 6 trabajos discográficos, entre ellos Amanecer, Aquí y Ahora, Cuando un Loco Ama y Si Tú Te Vas. La cita para esta última presentación del ciclo Retropop es para las 11 de la mañana de este domingo 28 de junio en el auditorio de la sede principal de CanTV, cerca de la estación Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas. La entrada es libre. Regionales. Y a continuación, la gira de la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela, como parte de su tercer seminario Encuentro, en un recorrido por el país antes de su debut internacional en Milán, Italia, a mediados de agosto. Es un ensayo abierto realizado en el Domo Bolivariano 5 de julio de la Ciudad Deportiva de Barinas. Allí los niños de la Sinfónica tocarán junto a los 90 niños de la Regional Infantil. Así lo dio a conocer Andrés González, director de formación y desarrollo de la Fundación Musical Simón Bolívar. Hoy es el estado número 17 que visitamos, el estado Barinas. Sin duda alguna, esto se convierte en un proyecto para cada uno de los muchachos de la Sinfónica Nacional Infantil, súper emocionante. Estamos hablando de que cada uno de estos niños presentó una audición para ingresar en esta selección nacional, probablemente la selección infantil más brillante del mundo, lo que significa que para ellos ha sido un reto gigante, pero además un triunfo enorme. La presentación también contó con la música del ensamble de percusión juvenil de Barinas y la agrupación Alma Barinesa. Asimismo, González informó que está previsto que los pequeños músicos terminen el recorrido este sábado 27 de junio en el aula magna del Estado Carabobo, después de haber compartido con niños de las orquestas regionales infantiles de más de 11 estados del país. Son las 12:18 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La celebración del Año Mundial de la Luz, mediante la ruta de la ciencia móvil, continúa su recorrido, buscando impartir conocimiento y tecnología a través del Astrobús. Foros y talleres se presentarán. La ruta hacia los estados Aragua, Miranda y Falcón inició este martes 23 de junio. El propósito de esta ruta es incentivar a los niños, niñas y adolescentes al hermoso mundo de la ciencia y la astronomía. La actividad cuenta con un mágico recorrido por el espacio y las lejanas galaxias, con la finalidad de ampliar los radios de acción respectivos a las comunidades más lejanas, en especial a la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes que se encuentran dentro y fuera del sistema escolar. Así lo indicó Ángel Díaz, coordinador del Departamento de Socialización del Centro de Astronomía Francisco Duarte. Traemos un planetario itinerante para poder hablar un poco de las estrellas a plena luz del día. Tenemos observación del Sol con filtros solares a través de telescopios. Traemos a nuestro compañero Joel Contreras, que tiene discapacidad auditiva, para que pueda dar charlas a niños y a adultos que no nos puedan escuchar, a personas sordas. Van a hacer talleres en señas de astronomía. Y este proyecto pretende ser una red nacional con 10 autobuses o astrobuses, el cual espera incluir a más de 6.000 niños y niñas durante su recorrido por los diferentes estados del país. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo están escuchando, queridos amigos, tenemos a nuestro entrevistado hoy vía telefónica. Se trata de Marlon Franco, director musical del programa de atención hospitalaria, y a María Ángel Arteaga, ella es alumna de este programa. Actividades y conciertos que se realizan en el programa de atención hospitalaria. Bienvenido, Marlon. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Nosotros estamos acá ávidos de saber cómo es este programa de atención hospitalaria, este PAH. ¿En qué consiste? Sí, bueno, este es un programa de Funda Musical Simón Bolívar, del Sistema de Orquesta y Coros Juveniles de Venezuela, y ya ahorita en junio estamos cumpliendo 3 años. Justamente la semana pasada dimos ya nuestro primer concierto en el marco de la semana aniversario, y consiste principalmente en la atención en los hospitales de niños. En este caso contamos con el JM Los Ríos y el cardiológico infantil. La atención es prácticamente como si fuera un núcleo, pero el núcleo va al hospital. Pues nosotros atendemos a los niños de lunes a viernes en los horarios de mañana y tarde, y los atendemos en todos los recintos o en todos los lugares donde los podamos ver, digamos, desde sus habitaciones hasta los centros donde ellos se encuentren dispuestos para recibir la atención musical. Okay. Marlon, explícanos un poco más o da mejores detalles sobre eso de atender. No es que ustedes les tocan, sino es que los ponen a tocar, les enseñan, les imparten algo, o hay una mixtura de ambas cosas. Bueno, fíjate, la idea surgió porque vimos que en los hospitales, o yo principalmente vi que no había una atención directa a los niños musicalmente, y también viendo el estrés que pasa un niño mientras está en hospital. Digamos, hay chicos que a veces pueden pasar hasta 3 meses esperando por un hospital, una operación, o también dependiendo de la patología, ya que tenemos niños que llegan desde, una amigdalitis a operarse, hasta niños con cuadros oncológicos y de diversos estados, ¿no? Nosotros buscamos darle la atención con los instrumentos, le llevamos los instrumentos, le presentamos la música, y ellos empiezan inmediatamente a ver sus clases de una manera muy rápida y dinámica, de manera que ellos vean resultados pronto. Nos damos cuenta que ellos, al tener el instrumento en su mano, aprenden súper rápido, se emocionan, les ayuda esto a superar el estrés que es estar dentro del hospital tanto tiempo, desconectado de sus actividades normales. Y bueno, ya en 3 años hemos visto cómo han pasado más de 400 niños por nuestras manos. Uh-huh. Y la visión importante que tenemos es que el niño que sale de alta, le hacemos un seguimiento para que cuando llegue a su hogar pueda ingresar a un núcleo del sistema y así continuar con lo que aprendió en el hospital también. Oye, qué bueno está todo esto, Marlon. Y cuéntanos, ¿cuántas instituciones y cuántas personas, personas están incluidas en este programa? ¿Cómo son los ciclos? ¿Cada cuánto tiempo van o se presentan? Sí, muy bien. Nosotros, como te comento, trabajamos de lunes a viernes en el hospital de niños. En cardiológico solo trabajamos 3 días a la semana. Y principalmente tenemos un equipo en el JM Los Ríos de 9 profesores que se intercalan entre los horarios de la mañana y la tarde. Uh-huh. Hablamos de los instrumentos principales que damos, es el 4, la guitarra, la percusión, campanas de colores para los niños más pequeños, la parte de rítmica y canto también. Incluso tenemos dentro del programa un proyecto que se llama PROSA, que es la abreviación de profesionales de la salud, donde hemos incluido también involucrados a los médicos y trabajadores del hospital, quienes también aprenden a tocar el 4, y esta herramienta les sirve de contacto y enlace con los alumnos y en este caso con los pacientes, que en un momento ya el niño no ve como con miedo al médico, sino hay un acercamiento porque es el que toca con él al lado, y ya hemos tenido conciertos significativos en el Centro de Acción Social por la Música, donde han compartido atriles o compartido la música a estos médicos y trabajadores junto con los chicos del programa hospitalario. Oye, qué bien. Marlon, ¿y este programa tiene algún sitio en la red, en la misma página de la institución? ¿Hay link? ¿Cómo? No sé si tienen videos, ¿cómo la gente puede ver lo que están haciendo? En la página de www.fundamusical.org.be, que es la página de Funda Musical Simón Bolívar, pueden conseguir en la parte de programas, la parte de programa de atención hospitalaria, van a encontrar mucha información. En YouTube, también en el canal de Funda Musical Simón Bolívar, pueden encontrar muchos videos, lo que venimos haciendo. Y cabe resaltar que dentro de lo que hemos logrado en estos 3 años ha sido por lo menos ya tener a 2 alumnos en este momento que se formaron como primeramente alumnos y han avanzado muchísimo. Ya incluso la música se ha convertido en su profesión, ya están en el conservatorio y actualmente trabajan con nosotros como profesores monitores. Eso ha sido un gran éxito para el programa. Qué bueno. Y Marlon, ¿cómo puede hacer quizás algún músico que quiera integrarse a este equipo de voluntarios, de héroes que están haciendo esta gran labor? Claro, bueno, siempre hay muchas personas que les llama mucho la atención y se acercan a nosotros y quieren trabajar. Y, por ejemplo, ahorita en el concierto que realizamos la semana pasada tuvimos la dicha de tener a músicos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar que acompañaron a los muchachos en este concierto, y eso fue para ellos muy gratificante, mucha motivación, tocar al lado de ellos, de maestros, de alta, de un alto nivel, fundadores del sistema, muchos de ellos, y hay como cuando eso ocurre también esa concientización del maestro también de estas labores, y hay una sensibilización también que es muy hermosa, muy bonita. Y bueno, quien quiera sumarse, pues están las puertas abiertas, los contactos por allí mismo, por la página de Funda Musical. Y bueno, también pueden contactarme por mi correo personal, que es marlonfranco1@gmail.com, para cualquier información que quieran por allí enviarme. Qué bueno. Marlon, algo que se nos haya pasado, que nos hayamos tocado y quieras resaltar para despedirnos. Claro, bueno, aquí tengo al lado mío a María Ángela Arteaga, que es una de mis alumnas y ahorita, como les comenté, profesora, y me gustaría, bueno, también que ella tuviera unas palabras, pues. ¿Cómo no? Adelante, María Ángel. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Cuéntanos cuánto tiempo tienes en el programa. Bueno, yo tengo aproximadamente un año y medio en el programa hospitalario. Uh-huh. Y bueno, son muchas experiencias que he vivido, empezando desde que fui una alumna, pues. Uh-huh. Con el profesor Marlon, el profesor Darwin y otros profesores muy buenos que me impactaron música, y desde ahí me encantó, pues. Claro. Y una experiencia hermosa, de verdad. María Ángel, tú que pasaste por eso, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Fue un día normal? ¿Ellos llegaron? ¿Tú sabías algo de eso? ¿Quién te informó? Si fue alguien antes que los mismos músicos, la misma gente del programa. ¿Cómo fue ese primer contacto? Bueno, yo principalmente yo fui paciente, pero gracias a Dios ya yo me había retirado de tratamiento. Y bueno, yo tenía varios amigos dentro del programa hospitalario que todavía estaban recibiendo tratamiento, pues. Y yo vi a sus conciertos, para mí era muy hermoso, y decidí, pues, acercarme a ellos y preguntar y decirles, pues, que yo era expaciente y que me encantaría formar parte de este programa tan hermoso, pues. Y bueno, ellos inmediatamente me dijeron, claro, entra, empezaron a dar clases y todo fue rápido. Y bueno, pues, desde ahí me he quedado y me he enamorado. Y bueno, ya después, gracias a Dios, de ser alumna, pues, ahora soy profesora del programa hospitalario para impartir clases a otros chicos que también estuvieron en mi situación, pues, y más que todo los entiendo esa parte, pues. Claro. Y les explico muchas cosas sobre lo que es estar enfermo y recibir la música, porque claro, la música llena el alma y el corazón y ayuda en esos momentos tristes y aburridos que es estar en un hospital. Claro. María Ángel, ¿y qué impartes tú? ¿Cuál es tu clase que ofreces? Ah, bueno, yo soy profesora de guitarra y cuatro, y bueno, también canto. Qué bonito, muy bien. Bueno, siga así. Nos alegra mucho que nos hayan dado estos minutos de su tiempo, y les deseamos, por supuesto, que mucho éxito y que continúe todo el programa. ¿Ustedes creen que haya la posibilidad de que esto vaya a más instituciones hospitalarias, Marlon? Sí, bueno, ahorita estamos esperando, tenemos varias solicitudes de varios hospitales a nivel nacional, en Mérida, en Maracay, en Barquisimeto, y estamos ahorita esperando que termine, digamos, el año escolar para empezar en septiembre con una inducción y preparación de profesores. Uh-huh. E ir a estos estados para ir también haciendo como un estudio en el hospital, de hacer los convenios para poder expandirnos un poco más también a otros lugares del país. Ya, muy bien. ¿Pero qué se necesitaría en cada estado? ¿Un hospital con ciertas instalaciones, con un espacio como para que haya la posibilidad de impartir clases? ¿Qué es lo que realmente necesita el programa, como mínimo? Bueno, yo creo que principalmente es que el hospital o algún doctor o la directiva estén interesados en el programa, nos envíen una carta con una solicitud, de manera de nosotros ir a ver los espacios donde nosotros podríamos trabajar como los niños. No hace falta tener un área específica, ya que, como te digo, nosotros nos adaptamos al niño hospitalizado. Como te digo, a veces si el niño está en su habitación conectado a un tratamiento, pues nosotros vamos a la habitación y le damos la clase allí, porque no se puede mover a otra área. Claro, pero claro, no es así, digamos, un problema de que tenga una infraestructura. Lo importante es que la institución lo quiera y nos haga el llamado, digamos. Qué bueno, Ale, qué bien, qué bien. Además que con eso que nos acabas de decir, ya como que ubicamos, pues, qué es lo que realmente hacen, o sea, cómo se adaptan, cómo atienden, y se nota la labor con lo que acabas de describir. Marlon, muchísimas gracias por habernos dado toda esta información y estos minutos del tiempo de ustedes. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por la invitación y bueno. No, le queremos que le envíes felicitaciones a todos los demás miembros del programa, ¿vale? Que son más de uno y todos merecen la misma felicitación. Vale, seguro se les hará llegar extensiva todas las felicitaciones de parte de ustedes y bueno, estaremos en contacto igual mandándoles información a ustedes para que la repliquen cuando tengamos actividades prontas. Sí, eso sí es muy importante. Muchísimas gracias por eso. Así que estaremos pendientes de difundir las demás actividades que tengan. Muchísimas gracias y sigan así. Gracias, hasta luego. Bien, queridos usuarios, nosotros con esta última información cerramos, agradeciéndoles a ustedes también que hayan estado allí acompañándonos en este recorrido informativo que hacemos día a día al mediodía, valga la repetición. Les comentamos que en el control técnico los buenos oficios correspondieron al impecable Luigi Loyo. En la redacción, edición y montaje estuvo Sinamé González, James Martínez, Elda Briseño y Johnny Marquina. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y feliz fin de semana. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. María no es doctora, pero con su esfuerzo ayuda a mantener más de 6.900 centros de salud conectados. Ernesto no es profesor, aunque año tras año, con su trabajo, logra que más de 17.500 de las unidades educativas de todo el país estén conectadas. María y Ernesto son trabajadores de CanTV, quienes con su trabajo diario renuevan nuestro compromiso de lograr que las telecomunicaciones impulsen el desarrollo económico e integral del país. Por eso, en CanTV queremos celebrar 8 años conectados con el desarrollo productivo de Venezuela. CanTV, Gobierno Bolivariano. Democracia verdadera, participativa y protagónica. Significa inclusión, diversidad, pluralidad. Democracia es la participación de todas y todos. Es renovación constante, revolución permanente. Somos democracia. El próximo 28 de junio, elige a nuestros candidatos y candidatas a la Asamblea. Somos el corazón de la patria. Los sonidos de la patria, esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Seguimos, ve, con el mismo cariño para que sigan bailando. Todo de ti, a mí me gusta, a mí me gusta. ti, la mujer me hace feliz. A mí me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta todo.

aponte, te di un abrazo, un moco tan grande sino. Tata y Cuyagua lloraron, igual que Ocumane, Julián, mero amigo. Cata y Cuyagua lloraron, también el playón, Julián, mero amigo. Alba Ciudad, las 12 y 51 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Cuando fuiste